y pienso que si a Julio López lo hubieran buscado como correspondía, lo hubieran encontrado. El gobierno a nivel nación, provincia, hasta del mismo núcleo de que se lo llevaron, quedaron impunes porque no hubo una decisión de buscarlo como correspondía, con todas las precisas que daban los seis detenidos desaparecidos y las detenidas desaparecidas, que daban pistas, y que el gobierno le mandó a los policías, que presuntamente son ellos los que se lo llevaron, a buscarlo. Bueno, esto es una deuda que tienen con el pueblo.